llegó una persona del sector de Rago Alto al hotel de Ojería con la finalidad de estampar una denuncia a favor de un matrimonio anciano. En este caso, la dueña casa de 72 años y el dueño casa de 80 años de edad. En este caso tenemos el anciano que tiene 80 años de edad, tiene una enfermedad terminal, el cual se encuentra postrado en cama. Y la anciana tiene 72 años y tiene problemas psiquiátricos desde los 35 años de edad. Narraba a esta persona, la que vino a hacer la denuncia acá al retén de Ojería, de que dentro de la conversación con la anciana, ella dentro de su desesperación que tiene, ha llegado a pensar en un minuto, como no tiene apoyo de los hijos justamente, de quitarle la vida a su esposo, ¿cierto?, por la enfermedad que sufre, ya que ella este día lunes tiene que internarse en un hospital psiquiátrico por la misma enfermedad que padece. Entonces, la denunciante vino acá al destacamento, ya que tuvo conocimiento que hijo de este matrimonio anciano tiene por acá por el sector de Ojería. Nosotros la acompañamos acá al municipio de Ojería, hablamos con los hijos, y los hijos dicen que ellos no tienen ninguna responsabilidad, ¿cierto?, para poder tratar de ayudar a sus padres, ya que sencillamente tienen otros menesteres que hacer y no tienen ninguna preocupación por ellos. Entonces a nosotros igual nos llamó la atención, por lo tanto hicimos una denuncia a la juzgado de familia con la finalidad de que los tribunales en este caso tomen conocimiento y hagan algo al respecto referente a esta familia que está en esta precaria situación. Claro, nosotros también nos preocupamos dónde van a quedar este matrimonio. Bueno, lo decía la persona denunciante, que ella vive cercano al lugar donde reside este matrimonio anciano, y ella lo va a ver esporádicamente durante el día. Por lo tanto, por esa parte, estamos un poco más tranquilos y esperamos que el día lunes ya haya una solución, porque, como bien lo dice la anciana, ella tiene que ser internada en un hospital psiquiátrico el día lunes. Me llama la atención, digamos, que los hijos en este caso sean tan irresponsables y no pongan de su parte, no le devuelvan, digamos, el cariño de parte de los padres en la crianza, ¿cierto?, como buen hijo que debieran ser hacia ellos mismos. Claro, la verdad es cosa que no es primera denuncia, que por lo menos en la experiencia que tengo yo en Carabinero, y me llama mucho la atención este tipo de casos, y por eso es que tratamos de llegar hasta el final y no dejar desamparado a los ancianos. Yo más bien recuerdo en el sector de Rago, justamente hace como un año y medio atrás, me tocó un caso parecido, que también hicimos nosotros la denuncia y también logramos contactar a la familia, hasta que dentro de una conversación, como le contaba yo acá a mis colegas, una conversación de 2 horas más o menos para convencer a los padres para poder dejar a la persona anciana en poder de ellos, para ser presentado recién en un tribunal, para que vean el caso, digamos, y ven una buena solución a los ancianos.